Señoras y señores, tengo que comunicar una dolorosa noticia. El señor Augusto Payaso ha partido, volado, fallecido, ha muerto. Sus pocos amigos y sus numerosos acreedores lloran su prematura desaparición a la temprana edad de 200 años. No se puede decir que era guapo ni que era inteligente, no se puede decir nada, porque a la más mínima observación él replicaba escupiendo chorros de saliva al que se la hacía. En esta triste ocasión debería hacer un discurso sobre la figura del difunto, de manera que todos tengamos un buen recuerdo de él. Pero, queridos amigos, es una empresa desesperada. ¿Cómo hacerlo para hablar bien? Imposible encontrar un solo episodio en toda su animada vida que pueda hacernos decir, en el fondo, era un buen hombre. Nunca ha sido bueno en nada, un perezoso, un borracho, un buscavida, un vago, tramposo en el juego, infiel con los amigos, tormento de su casero y del recaudador de la luz. Lloremos entonces por la dolorosa noticia de que haya muerto de esta manera en vez de morir justo después de que la partera dijese es un niño. Dedicó su deplorable existencia a tirar a sus congéneres cubos de agua, a romperle huevos en la cabeza y a meterle jabón en la boca. Tocaba el trombón con los pies y bailaba el tango con las orejas. Hacía reír a los niños, pero llorar a sus hijos. Yo, en calidad de clown blanco, su fraternal enemigo, he intentado en cierto modo inculcarle una educación civil a base de leñazos en la cabeza, de pisotones en los pies, de tortazos en la nuca. Pero el Augusto Payaso, rebelándose a mis consejos, ha continuado su carrera de grotesco bebedor y ha asistido impertérrito a la caída a su alrededor de una lluvia de agua sucia y de huevos podridos. Ha venido a morir asfixiado por un huevo de avestruz. Le entró por la nariz, se estancó bloqueando la tercera carótida de la cuarta falange izquierda, provocándole la parada de los pulmones y la salida del alma por su oreja derecha. Él ya no está aquí, pero por fortuna yo sigo aquí. Llorad, hermanos, si queréis por su muerte, que por mi parte yo he llorado demasiado cuando debía soportarlo a mi lado en la pista de circo. Que así sea. ¡Echadle tierra! Tapalo bien. Ahí te queda. No, que te capaz de... Bien, me he tapado. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Pero muy buenas noches, señor Gog. Bueno, veo que sigue usted con esa caprichosa idea de no hablarme. Disculpe la audiencia que nos sigue, pero tengo que ventilar un poco los trapitos que quizás debería haber lavado en casa. El señor Gog, desde la última pelea, ha decidido no hablarme. Mantiene una postura férrea. Para mí se tendría que haber quedado en la casa y no venir acá a demostrar su orgullo herido de niño de mamá y venir acá a ver, a regentear, a hacerme pito catalán. En este momento me está haciendo pito catalán para distraerme, pero yo me debo a usted, público querido. Soy un artista y por lo tanto trataré de llevar a cabo este programa de la mejor manera, sin reparar en ciertos sujetos que, como siempre, están para destruir lo ajeno sin construir nada propio. Perfecto, sin más, vamos. Ay, esto era de a dos. Bueno, dígame, señor Gog, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos un programa que, como siempre, mezcla un poco la murga, el fútbol, la niñez, la muerte y el nacimiento en este día. Sí, es verdad. Queremos contarle a la audiencia que un amigo nuestro, el señor Jonathan Ponce, acaba de ser padre nuevamente, ha reincidido, que en este mundo se encuentra Gabriel Valentín Ponce, 3,7 kilos, nació a las 17:52, por si hay algún quiñelero amante de estos números de la numerología que todo acompaña y que a veces trae suerte unas 70 veces por cada peso jugado, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos. Queremos entonces contarle nuevamente que la murga esa te la debo va a estar metiendo un bocadillo en nuestro programa, que vamos a contar también con un invitado, con un gran invitado de honor que tenemos el beneficio de este mundo que siempre conspira para que nos rodee gente exitosa, buena gente. Y después vamos a estar hablando también un poco de lo que fue esta nueva caída de la selección argentina, que es el tema del día. Vemos que nuestro invitado se agarra la cabeza y bueno, vamos a estar viendo también qué le produce, si quiere incendiar la AFA por esto, por alguna otra cosa. Vamos a estar con todos estos temas. Pero, si bien estuvimos ahí un poco de velorio al principio, queremos celebrar el nacimiento, queremos dedicarle un tema murguero a la familia, queremos decir que además de Jonah estuvo Victoria, Vicky, que también debe haber hecho fuerza para que esto suceda, y vamos a dedicarle entonces el primer tema del programa a ellos, a los cuatro, Emma incluida. Las paredes son tremendos pizarrones, donde siempre hay para dibujar. Y las camas extendidas y maltrechas, todos saben, fueron hechas para saltar. El domingo a las 6 de la mañana es la hora de salir a conducir. Se circula con la bici en el pasillo, en bombache, calzoncillo, vamos ahí. ¿Cómo fue andar y no patear juguetes? ¿Cómo fue venir sin barro del balcón? Alguien que me cuente cómo era dormir la noche entera. La cocina es un castillo de muñecas que conversan porque van a ir a bailar. Con pegotes de puré y de milanesa, esperen que nuestra princesa va a almorzar. En la ducha hay un puerto que es de guerra, donde anclan submarinos de alta mar. Los soldados se preparan a batirse cuando es la hora de irse a bañar. Hubo un tiempo sin paradas en el kiosco, sin los dibujos siempre en el televisor, sin chichones ni cabezas agujereadas, sin salir de disparada al doctor, sin chichones agujereadas, sin salir de disparada al doctor. Se quejan en las llamadas del sur de Montevideo, que paren con la jarana, que acaben con el jaleo. De día Juana y Mateo, de noche Mateo y Juana, de noche Mateo y Juana, de día Juana y Mateo. Centenario es en el living, con un arco que es la puerta que da el gol. Vea usted cómo festejan los campeones, rebotando en los sillones cuando hay gol. Ya bien tarde abre la peluquería, que es conmigo recostado en el sofá. Cuando el resto de los niños ya se acuestan, falta ser de la maestra y la mamá. Uy, qué lejos esos días sin preguntas, sin berrinches, sin comprame, sin porqué. Cierto que antes cuando yo leía no había nadie que pedía otra vez. Cuando yo leía no había nadie que pedía otra vez. Se quejan en las llamadas del sur de Montevideo, que paren con la jarana, que acaben con el jaleo. De día Juana y Mateo, de noche Mateo y Juana, de noche Mateo y Juana, de día Juana y Mateo. Usted va a seguir así, no va, ya llegó el invitado. Ya llegó el invitado. Bueno, volvemos entonces a estudios. ¿Qué tal, querida audiencia? Ya a mi lado, mejor dicho, salteando a cierta persona, está ubicado nuestro invitado de lujo, y para darle la entrada que se merece, le vamos a pedir a Orson, nuestro operador de moda, que nos dé una música como para presentarlo, por favor. Él es músico. Él es actor también, ha sido por lo menos. Él es un hombre de la educación. Él es eso y mucho más. Él es mi monstruo amigo. ¡Qué grande! Mi minotauro personal. Discúlpenme, voy en imágenes personales y no lo presento. El señor Matías Basterrica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Volvimos a los 90. Volvimos a los 90, full. ¿Eh? ¿Qué temita eligió Orson para...? Bien, Orson, sí, muy bien. Bien, bien. La verdad que volvimos... sí, noto un pequeño lagrimón. Sí. La emoción propia de la presentación. No por Orlea, sí, por Orlea los 90 también es un lagrimón, la verdad que perfecto. Creí que nunca iba a ser el alma triste de esta Nosotros ciudad. Nosotros siempre queremos hacer llorar a nuestros invitados, pero no pensamos que iba a ser tan rápido. Usted es fácil. Sí. Siempre ha sido fácil. El no frágil. Muy bien. Estamos con el señor acá, le cuento un poco porque veo que mi comandante, porque aún lo voy a llamar mi comandante, se decide a no participar en esto. Nosotros, señor Matías, estamos armando un gran circo. Ajá. Estamos armando, ¿sabe? Usted sabe por qué está acá. Bien, ese silencio, sí. Me contó algo, pero bueno, ahora me hace cara que no diga nada. Perfecto. Nosotros. No sabía igual esta crisis, ¿eh? Usted está acá en calidad de invitado, no de elegido, pero nosotros lo queremos acá entre nosotros. Nosotros sabemos. Es el afecto para ustedes dos, es muy lindo lo que yo siento por ustedes también. Así que voy a llorar yo también rápidamente. Mire, nosotros siempre, a pesar de sus virtudes como profesional, de alguna manera lo primero que nos une es el vínculo amoroso. No sé si le pasará. Totalmente. Perfecto. Me encanta que sea. Siempre tiene fue así. Sí, fácil, en serio. Como verán, muy sincero. El señor es profesor de historia. ¿Cómo? ¿No es de geografía? No. Igual está todo, ¿no? A ver, está todo. Quiero dejar bien en claro, a las personas que les gusta la historia, no necesariamente le tiene que gustar la geografía, por eso existe un profesorado de geografía. Pero si sociales. Somos de ciencias sociales, pero no de geografía, señor. Bueno, no, señor. Pero hoy es el día del profe de geografía. Festejemos en otro día, el día del profesor de ciencias sociales. Pero no nos va, nosotros queríamos que nos armara un mapa para ver dónde nos podíamos mover. Bueno. No soy idóneo tampoco. Bueno, así, pero nos va a armar así como una especie de línea de tiempo. Sí, tengo ganas de festejar el profesor de geografía acá con ustedes. Bueno, un feliz día para todos aquellos que sí son por profesores supuesto, de geografía, aquellos que seguramente le han ganado al fútbol. Nos han ganado mucho al fútbol. Ah, les han ganado ellos también. Pero bueno, nosotros siempre, tenemos otro manejo. Nos adelantemos a la jugada porque conocemos el pasado. Quizás ellos ganen la copa, pero la geología. Pero ustedes se manejan más. Ustedes son parte de la historia, seguro. Somos parte de la historia. Qué lindo. Esa es la frase. Qué lindo. Bueno, a propósito de eso, no he hecho más que ver cosas en la internet. Nosotros creemos que el mundo se rige por Facebook. Ajá. No sé si comparte. No tengo Facebook. No tiene Facebook, perfecto. Estoy como con tu compañero, ¿eh? Te tiro todas abajo. Sí, no, bueno, se ha puesto difícil, veo para quién hincha usted. Sí, ya quedó bien claro mi partido. Y quiero felicitar además, ¿eh? Pero usted sabe que perdió Argentina ayer. Perdió Argentina. Por penales. Perdimos por penales. Tercera final consecutiva que se pierde. Bueno, sí. Sí, es cierto. Es cierto. La tercera, sí. También le había pasado medio un poco a Alemania. Sí. No, me parece que llegamos a tres finales también. ¿Verdad? Claro, usted veo Nos que... quedamos hay... en. Yo soy un tipo que ama a Messi. Y también lo quiero decir. Lo declara abiertamente, perfecto. Sí, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Le tenemos que rogar? Sí, mañana están convocando a un banderazo en todas las plazas de Argentina y yo creo que hay que hacerse la banderita e ir a decirle a Messi... hay un porcentaje muy pequeño que está en contra tuyo. La gran mayoría somos nosotros que estamos felices. Los amantes del fútbol, generalmente. Sí, los amantes del fútbol. Y los resultadistas quizás tengan... No, eso sí, es una minoría, pero como son resultadistas, son los tipos... A ver, son estos tipos que hacen focus group y demás, que ellos se creen que... Bueno, que gobiernan a veces, ¿no? Y se creen que ellos con estadística... Porque es los mismos tipos que hoy... atacan a Messi diciendo que el porcentaje del país no lo quiere. A ver, son los mismos que si hay dos personas y hay un pollo, se comió el pollo por la mitad. Y no se come el pollo por la mitad. Siempre se lo queda uno solo el pollo, ¿entendés? Es verdad. Por eso no se cree en las estadísticas, no hay que creer tanto en las estadísticas. Está. Me alegra que tenga esa postura porque, bueno, nosotros veníamos un poco a bancar los trapos en ese sentido. En ese sentido no puede ser que sea el depositario de todas las broncas ese muchacho. Sí. El argentino frustrante, el tipo que puede gritar fracasado a alguien en un contexto, bueno, lo escucho mucho, se escucha todo el tiempo a veces, pero yo creo que esta reacción de Messi puede generar, o yo quiero, deseo, para ir un anhelo, un gran argentinazo, ¿no? Eso que para ir le gusta mucho a los medios de comunicación, pero que en realidad son buenos también. Ajá. De salir a la calle a decirle, no, mirá. No te vayas, porque sí. Antes nos quedábamos en cuarto de final. Me parece a mí, yo en este sentido voy a ser muy, muy personal, pero estoy queriéndolo más incluso ahora que en este ribete más humano, de no tipo sí. No extraterrestre que no, se no gana. No tan robótico, claro. Sí, es cierto eso. Y ahora le voy a tirar, usted lo defiende a Messi. Incluso que se equivoca a dónde deposita sus ahorros. También, sí, bueno. Sí, es en eso, bueno, tampoco lo... Estoy punzante hoy. No, estás punzante. Bueno, yo creo que el tipo, por lo menos, está en la justicia. Hizo una media rara, ¿viste? Dijo, lo entregó al padre como loco, Poncio. Claro. Pedro, lo negó a Jesús padre tres nuestro, veces. Claro. Dijo, pero bueno, sí. Nosotros le cuento también, por si no sigue históricamente este programa, lo hemos tratado de boludo en ese sentido. Sí. Porque le creemos que no sabe dónde mete la plata. Sí. A él sí. Claro. A él le creemos. Sí. En estos casos, viste, las relaciones de hijo y padre con la plata pueden ser muy peligrosas, ¿no? Nosotros tenemos un tipo también que le echa la culpa al padre de todo y que no tiene nada que ver. Y después hay otros que por ahí también a los hijos se los llevan detenidos por tener vínculo con el padre. Por el solo hecho de tener vínculo con el padre, ahora tienen que ir a declarar. Y tenemos otro que tiene un vínculo tremendo con el padre, pero no es el padre. Ah, no, claro. Bueno, pero Messi, a ver, me parece que en sí, en este caso, el tipo es futbolista, el tipo hay un Cassiari, Hernán Cassiari, el de más respeto que sea tu madre, tiene un cuento que se llama Messi es un perro. Y él compara al perro que más quiso en su vida, por ahí es una comparación media odiosa, pero digo, por ahí sirve como joda, ¿no? Lo compara a Messi con un perro, en el sentido que el perro que él amó, de Cassiari de chiquito, Totín, bueno, enloquecido con la pelota. Y bueno, lo mismo Messi juega la pelota. Después, bueno, qué sé yo. Yo incluso ya le digo, lo he querido más ahora a partir sí. de estos errores, de cosas, ya lo empiezo a comparar, no sé si no es, se ha equivocado más que el Diego. Sí, quiero instalar esta comparación odiosa ahora, ¿no? Me gusta. Quiero que se equivoque más que el Diego. Yo sé que Diego por ahí nos escucha. No sé. Espero una reacción de Diego, espero una reacción positiva. Ajá. No estas que por ahí lo agarran ahí en un furcio, está bien. Hay que entender, la conversación era privada y un tipo lo filma, después lo saca de contexto. Diego, en ese sentido, me parece que ahí peca de ingenuo y lo agarran y lo utilizan mediáticamente. Pero digo, yo espero el Diego ese que quiero yo, en salir a bancar los trapos con Messi. Creo que estuvo haciendo declaraciones diciéndole, Lío, voy yo, vamos mejor a la AFA, no te vayas, quédate, pero bueno. Qué grande. Algo así, ¿viste? Bueno, para el público que no es futbolero, hágame una parábola de esto de ser segundo en la vida, en la historia. Ajá. ¿Cómo lo ve? Me parece que en sí el exitismo nos ha llevado a... acompañado de un sistema, ¿no? Que hace 500 años que nos sostiene, una doctrina económica y política exitista, que mide todo con éxito y fracaso. Y me parece que la vida no es éxito y fracaso. Creo yo, igual nos volvemos medio filosóficos, pero... No esperamos menos de usted. No, humanamente me parece que si nos vamos a regir con esos augurios, es muy frustrante. Es muy frustrante porque la competencia lo único que nos quita es paz. Ajá. Sí o sí, porque queremos ganar. Mirá, un músico amigo, yo hablaba de que nada, no me encontraba un poco en la música y me dijo, sacate la competencia, no compitas con nadie. O sea, no te vuelvas loco porque te quita paz. Y comparto 100% ese hecho de que, bueno, siempre que en la vida busquemos competir, vamos a perder algo esencial que tiene el ser humano, que es la paz, que es la tranquilidad, estar bien con uno mismo, esforzarse por lograr algo, pero no como éxito y fracaso. Fracaso no se puede medir, esa es la vara, claro. Estamos complicados porque está lleno de fracasados el mundo. En ese creo que me incluyo yo, en ese mundo de fracasados, y también me pasó eso de decir, ¿qué hago ahora con esto de como que perdimos? Claro. Y acá supuestamente como que hay una cosa más de carga a este muchacho, volviendo. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, si yo fracaso habitualmente, yo estoy en forma en... parte de la vida. Claro. Sí. Ahora lo veo más cerquita. Yo sigo insistiendo que para mí era un extraterrestre en ese sentido. Ahora es más humano, exacto. Claro. Sí, más nuestro. Igual también fíjate cómo los medios utilizan el fracaso. Nadie habla del éxito de Chile. Chile fue el que ganó. Claro. Ganó por penales y demás, pagando patadas y demás, y con un árbitro borracho a las 3 de la mañana, porque parecía un descocado ese muchacho. Estaba riéndose, muy difícil. Bostezaba. Sí. Hizo, bueno, pero más allá de eso, digo, nadie se acuerda del... Igual, perdón, sí, nadie se acuerda de Chile, todo bien. ¿Pero usted le va a echar la culpa al árbitro? No. Porque también festejamos hace muy poquito el gol... Sí, dos goles, las dos goles. Obras de... La magia total sí. Y cierta... Bueno, pero en ese caso no hubo picardía. A ver, en los fallos del árbitro son errores que el tipo no los tiene que tener. Uh-huh. A ver, si Vidal metía la mano y el árbitro cobraba el gol, y bueno, llorar al campito. Como dijo Diego, en Fiorito hice 200, así. O sea, llorar al campito. Porque me parece que la trampa forma parte del juego. Pero es esa trampa. La trampa de la vivada, ¿no? No sé si de la vivada, de la trampa de que el árbitro no te vea. Pero yo me parece que un árbitro que echa a alguien, después se arrepiente a la mitad de camino, busca a otro y dice, no, en realidad no, no te echa vos rojo estaba en el piso. Si el tipo levanta y echa a Aránguides, que después Aránguides sigue jugando, que le van a reclamar los argentinos. Ahí ya no sé si hay vivada, porque Aránguides de última, el tipo... ni sabía si lo habían echado o no lo habían echado, viste, se quedó por las dudas, viste, vio uh-huh. Luis, se quedó, está bien, perfecto. A eso digo. Bueno, sí, qué lindo que me puse mal. No se ponga mal, ¿no? Por favor, no va a hablar, parece ser, ¿no? Que no va a hablar. Igual, ¿quieres hablar conmigo? Hacemos una cosa, intentamos convencerlo. Poneme un temita más, Orson, por favor. Abran cancha, que venimos los dos, nadie, los que estamos orgullosos de no ser aristócratas, sin sed ni hambre de gloria, le escapamos a la victoria por el gusto de perder. Aquí vamos los que nunca fuimos nada, los que odiamos la palabra vencedor. Pa' infelices fueron hechos los primeros proletario jornalero de ser cada día mejor. Esta hinchada no se cansa de seguir y de alentar. Le arrugamos al adversario más temible porque somos infalibles al momento de fallar. Cuando un gol es de rebote no se grita, es lindo con la mano, vale igual. Aplaudimos el correr del aguatero o la estirpe del zaguero al hacer un lateral. Los botines son la flecha agujereada y la pulpo con un tajo, la balón. La casaca que vestimos es todo el cuero y gritamos, saquen huevo, no queremos ser campeón. Celebramos un descenso, asadita al panqué, con lechuga entre los dientes, nuestra voz en toda junta. Hoy jugamos como nunca y perdimos como siempre. Con lechuga entre los dientes, nuestra voz en toda junta. Hoy jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pateamos afuera los penales. Nuestro día es el día del arquero. No nos saquen del potrero pa' llevarnos a un mundial. Nos tiramos para ver qué bien caemos. Protestamos si nos cobran la infracción. Con cerdijas del pupum contra la chapa. Lo del chorine dorapa y el pancho. Que por muy caballeros, cuando se agachan a recogerle el pañuelo a la dama de sus sueños, muestran sin querer media raya del culo. Larga vida a todo aquel a quien le llega siempre primero el subte del andén de enfrente, a quienes las tostadas solo se les caen del lado del dulce, los que tienen la caja del CD sin el CD adentro. Bienaventurados entonces los copilotos, los adjuntos, los actores de reparto, los extras, los violistas y los coreutas. Benditos sean los Robin, los Coquitos, las Juanitas, Leporelos y Mendieta, los Sancho Panza, los Nito Mestre, que entendieron que esta vida es tanto más hermosa cuando no se vive, cuando no se vive para ser un número uno. Bueno, yo le traté de decir que era de gusto insistir con ese tema, pero sí. Usted manéjese como si... O sea, está en una tesitura que no sale. No se lo tome personal. Él me guiña el ojo. O sea, cuando usted se da vuelta, me guiña el ojo y dice, no es con vos. Tiene esa cosa de tramposo. Algo pasó igual. Espero que no se haya roto nada. Yo entiendo que usted se haya conmovido porque veo que tiene ese espíritu de profe, de tratar de conciliar un poco. Conciliador. ¿Puede ser? Y sí, sí. Sí. Bueno, entonces voy a abusar de su experiencia, de su vasta experiencia, y voy a basta medio... Rica. Malísimo. Vasta y rica experiencia. Yo lo hubiese pensado encantado. Para nosotros necesitamos gente que nos eduque, porque si bien nos vamos a ir de este gran charco en el que estamos metidos, vamos a armar un gran circo, se lo reitero, tenemos cada vez con más gente, ahí en cualquier momento empiezan a haber promotores, sponsor, lo vamos a tener en cuenta igual, ¿Qué hacemos con la educación una vez que tengamos conformado esto? Usted es profesor. Sí. Educación siempre. Educación siempre. Escuela pública, siempre. creo que la educación es lo que nos va a salvar y lo considero usted culpable de toda esta bancarrota educacional en la que vivimos. Voy a parafrasear a un amigo nuestro en común, que es Mario Pérez, que él tiene una frase que dice que la escuela es ese lugar que siempre es mejor ir que no ir. En la vida hay muchos lugares que uno puede pasar sin ir, tranquilamente. Che, no fuiste allá, bueno, por todo. Uy, me pasé la vida sin ir ahí, o me pasé la vida sin ser feliz, me pasé no sé mil cosas. Pero la escuela siempre es ese lugar que es mejor ir que no ir. Y mucho más si es pública y es una escuela gratuita, donde es abierta y que tiene cumple esa función que es primero la práctica, después la reflexión y después la transformación. Esos tres pilares que Freire y demás, todos los grandes pedagogos, nos enseñan, o por lo menos intentan enseñarnos o inculcarnos para que nosotros seamos los transmisores en la escuela, ¿no? Me lo repite porque soy de poco retener. Sí, no, Freire dice que son tres pilares fundamentales. El primero es la práctica, la praxis, la reflexión y también la transformación. Eso es el condimento de verdad de la educación. Sí, es la educación. Pero me parece que eso era antes. Era antes. Sí, era antes. Educación era la de antes. La educación era la de antes. ¿Antes de qué? Antes, que fajaban los profes. Claro, bueno, ¿No? ¿Dónde está la reflexión en el golpe? ¿Dónde está la práctica en el golpe? ¿Dónde está la transformación en el golpe? En ningún lado. Pero mire que han salido grandes gentes que dicen, a mí me daban un cintazo y soy buena persona. Le pregunto. Gracias a ello y no a pesar de eso. Le pregunto. Sí. ¿Qué prefiere? Me está tomando. ¿Un beso o un boleo en el culo? Iba a decir depende de quién, pero siempre voy a preferir el beso. Exacto, bueno. Aunque sea... Me parece que la escuela viene a inculcar eso también, ¿no? La necesidad de... Y discúlpeme, Pero usted trabaja, por ejemplo, cuéntenos un poquito, varias escuelas. Sí, trabajo en secundarios, en diferentes escuelas de secundario, de distintos lugares de nuestra ciudad, ¿no? Ajá. Junín es grande. ¿Plan Fines? También en el Plan Fines a la Noche, que es la terminalidad del mundo adulto, sería. Ajá. Aquellas personas que por ahí no pudieron terminar en su historia áulica... pongámosle entre comillas, la normal, ¿no? Claro, la de primaria. Consecutiva, digamos. Claro, consecutiva, que uno hace primaria y termina secundaria y después quiere continuar en una universidad o volcarse al trabajo o elegir una profesión o alguna carrera que sea enfermería y demás, esas cosas. Bueno, aquellas personas que por diferentes motivos y mucho tiene que ver con por ahí con malas posiciones que tuvo la escuela, con el polimodal y demás, gente que no tuvo la suerte de poder terminar la escuela a tiempo, bueno, hoy el Plan Fines viene desde el 2010 y en el 2012 en Junín, viene a resarcir esa herida. Es así, es una oportunidad, es darle el lugar, porque bueno, dejar la escuela es un gran fracaso, que no se habla, que se tapa, que se oculta, pero es un gran fracaso, que todos los que lo viven lo sienten de esa manera, quieran o no, se siente de esa manera. Bueno, acá tenés una nueva oportunidad, es decir, vení a estudiar otra vez, la escuela abre las puertas de nuevo, porque la escuela es inclusiva, la escuela está para vos, está para estar a tu lado, no es el enemigo la escuela. Uh-huh. Por eso la escuela es ese lugar que siempre es mejor ir que no ir, como dice Pedro. Claro. Porque además, a mí me ha pasado, voy a ser nuevamente muy personal, sí. de encontrar ahí un montón de reglas, normas que atraviesan después a la vida, digamos. Sí. Y en algún momento me pareció que era demasiado arbitraria, ¿no? Sí. Y ahora a lo mejor esa que alguien puede definir como permisividad, tiene que ver más un poco con el diálogo, con tratar de... Sí, igual ahí nos volvemos a poner filosófico en el sentido de que la escuela nace con la modernidad y necesitaba una escuela la modernidad, necesitaba que se construya la fábrica, claro, porque la fábrica iba a ser la revolución industrial y entonces necesitábamos ya empezar a formar a los hijos de los que iban a la fábrica a que cumplan un horario, que vayan de un tiempo a esta parte, que el recreo es el recreo. Que estén siempre en el mismo lugar. En el lugar, digo, que le permitía que después cuando se hagan adultos entraban al mundo del trabajo y ya sabiendo de que había un horario, que había que cumplirlo, que había un horario para descansar y un horario para trabajar y que era lo que acreditaba entrar al mundo laboral la escuela. Me parece que hoy, ya la modernidad, no sabemos si es modernidad, si es posmodernidad, hipermodernidad, ¿no? ¿Viste? Entonces ya no sabemos de dónde estamos parados. Me parece que lo que está pasando, y vuelvo a parafrasear a Mario Pérez en esto, porque parece que estuviera leyendo un libro de Mario Pérez, pero lo leo. Qué lindo que sería. Sí, él dice que lo que muchas veces pasa, y yo lo veo también, ¿no? Nosotros como profe entramos a la escuela, somos posmodernos, y entramos a la escuela y nos hacemos los modernos. Careteamos un poco. Bueno, En cambio, los chicos entran posmoderno y siguen posmoderno en la escuela. Entonces, ahí está el choque. Me parece que tenemos que refundar una escuela. No estoy diciendo que la escuela tenga que dejar de funcionar, sino todo lo contrario. Tenemos que refundar una escuela, y una escuela pública que tenga las herramientas de contención de la época, en la época que vivimos, ¿no? Con los jóvenes que tenemos, incluso, y al mismo tiempo para el mundo laboral. A ver, yo tengo 35 años, y tenía informática en la escuela. Hoy me parece que dar informática en la escuela es, y fue, entró en la currícula hace 10 o 15 años. Es muy bueno, sí, pero digo, los chicos ya nacen con la computadora. Claro. ¿Quién te va a dar? Bill Gates. Claro, tenés el pibe que te agarra el mouse, te agarra el celular, lo veo yo. Uh-huh. ¿Me explico? Y eso nos da. Yo también he ejercido la docencia y nos da miedo a los docentes que el pibe tome el control. ¿Pero por qué? Porque en realidad las bases están fundadas en lo tecnológico. Nosotros tenemos que fundar las bases en el humanismo, que en 10 años, o 20, o 30, los valores son siempre los mismos. Sé mejor tipo, aprendé, esforzate, trabajá. ¿Qué te gusta? Disfrutá. Mirá al otro. Vivimos en sociedad. No la computadora solamente. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la nueva tecnología? ¿El clon? ¿Vamos a enseñar a clonar gente? No entiendo. Ajá. Digo, la ciencia, claro. Digo, pero si nos paramos la educación en el humanismo, siempre... Va a salir... Claro, va a salir algo mejor de como sociedad, quiero decir. Incluso este plan como viene a cumplir horarios post-trabajo generalmente. Sí, tal cual. Porque por ahí está asociado a lo mejor a una franja, sí, de o siempre lo ha estado, a lo mejor voy a tirar así a, sí, mansalva sin ningún tipo de estudio, de menor poder adquisitivo. También. Sí, aquel que tiene que salir a laburar por ahí dejó la escuela en su momento, uh-huh, porque en la casa tenía que bancar la olla y historias, ¿no? Son historias, pero que se repiten y que forman parte de nuestra sociedad y del gran común de la sociedad. Y bueno, el fin es lo que viene, es decirte, mirá, vos estás laburando, estás cumpliendo horario, pero tenés que terminar el secundario. La escuela pública viene a decirte que está al lado tuyo y tenés que terminar el secundario. ¿Cómo lo tenés que terminar? Bueno, son dos veces por semana, tenés que ir a estudiar, podés elegir horario. Si vos ponés y cumplís turno de noche, podés al mediodía, de 1 de la tarde a 5, bueno, tenés una opción. No, en realidad yo cumplo horario de corrido, puedo a partir de las 6, bueno, de 6 a 10 también tenés. Y no, yo trabajo de tarde y puedo a la mañana, también tenés a la mañana. Tenés diferentes opciones para elegir. Digo, me parece que el fine en sí viene a suplir ese espacio que por ahí dejó una reforma educativa, uh-huh, en un tiempo que, bueno, no. A ver, como le gusta a los tecnócratas medirla, fracasó. Éxito, fracaso, esa reforma fracasó. Porque de última, a los 10 años ya estábamos planteándonos de nuevo, diciendo, no, me parece que el poli, no, hagamos secundario, no, tipo, hablamos dividido lo mismo, ya era un lío de barro otra vez. Y me parece que el fin, por lo menos, fue una buena visión de la educación y de una propuesta política de decir, bueno, a ver, nos equivocamos, se equivocó el Estado, resarcimos desde este lugar. Una especie de reparación histórica, desde no solo desde lo educativo. Me parece que habían apuntado un montón de medidas, porque la idea era que estuviera en la escuela, sí, sí, el pibe, sí, ¿no? Que estaba atado a un calendario de vacunación, estaba ligado a un montón de lugares, pero a mí, que he estado en alguna sala de profesor, me dicen que me meten un problema acá. Sí, sí. bueno, somos un gremio medio difícil en ese sentido. Somos una raza difícil, sí, la docente. Pero yo creo que también tiene que ver con este efecto golondrina que tiene el docente los primeros años, que no se arraiga en ninguna escuela, porque, bueno, das 2 horas en una, 2 horas en otra, 2 horas en otra, 2 horas en otra para poder llegar a fin de mes. Ajá. Entonces eso no crea vínculo en ningún lado. No te calza ninguna camiseta. Exacto. Y me parece que nosotros lo que estamos necesitando es poner toda la camiseta de la escuela pública. Uh-huh. Que es la única que nos representa. Es la de Messi. Ahí tenés. Ahí está. La camiseta de Messi es la camiseta de la escuela pública. Bueno, me lo voy a calzar. ¿Usted me asegura que yo voy a jugar? ¿Peligra? Sí. ¿Peligra el plan Fine? No. No. Hay continuidad porque en algún momento se habló. Sí, pero no. Por suerte, esta herramienta continúa, esta oportunidad continúa. Y ahora vuelvo a abrir suscripción para aquellas personas que después de vacaciones estén atentas y quieran inscribirse en la Escuela 29. Estamos con Silvia, Silvia Carranza, una gran compañera, una gran profesora, una gran maestra de la educación. Estamos ahí miércoles, jueves y viernes de 18 a 22. Nos van a encontrar para sacar dudas, inquietudes. Aquellos chicos que por ahí tienen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y hasta 50, 60, que hoy están... Tenemos alumnos de más de 60 años que lo están haciendo como una manera de reencontrarse con sí mismo en el sentido de decir, bueno, esta es una cuenta pendiente. Otra reparación. Y conviven chicos de 22 con personas de 40. Y conviven, ¿esa es la edad mínima? Mayor de 18 es como el primer... cláusula o la única que pedimos. Ajá. Mayor de 18, pero en sí también, en realidad, están yendo chicos de 25, 26, 27, 28 y así hasta 40, 45. Así que en la Escuela 29, que queda en Posada de Chacabuco, es un lugar para ir. Bueno, muchas gracias por ahora. Estamos pensando que usted nos va. Yo le voy a elegir el profesor para que me entregue el diploma cuando. Cuando tengamos este gran circo. Orson, ¿me pone un temita para distender y luego pasamos a algún otro tema? ¿Eh? Rápido. ¿O quiere ir a marzo? Se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana, le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. En un bondi color humo. Le voy a hacer una pregunta íntima. Usted se sentaba de la mitad para atrás. De la mitad para atrás. Sí, me imaginaba. Hay gente que define, que dice que ve a cualquier persona y puede decir, este se sentaba adelante, este se sentaba en el medio y este se sentaba atrás. Igual, como hoy también existe el castigo de sentarte adelante, ¿viste? Ajá. Y en nuestra época también. Sí, ¿viste? Sí, o sea, sí, te, sí. Te sentás adelante. Se han perdido un montón de cosas, pero esa no. No, esa no. Esa no, no. La de una frase que se perdió, sí. Yo estudié hasta sexto. ¿Viste? Ajá, porque sí. Hoy cuando me contaba de los cambios, sí, porque claro. Yo fui a séptimo, pero séptimo. Ahora volví a ser a sexto. A sexto, sí, ahora es de primero a sexto. Y hay gente que te diga, claro, dice, yo estudié hasta sexto. Claro. Y yo también, ¿viste? Y sí. Claro. Pero bueno, los tiempos modernos, sí, volviendo. Sí, escúcheme. Sí, dígame. Estamos muy, muy, muy honrados, voy a hablar en plural. Y en este día tan tan lindo, porque ya le contamos que tenemos casi un nuevo integrante ahí del circuito, vamos a ir haciendo un cierre. Yo quiero agradecerle, quiero disculparme porque el encargado de traer el vino era Gok. Bueno. Ahí lo tiene. Pero haciendo no va celoso. A faltar oportunidad. Fíjese. Porque me parece que, bueno, no sé cuándo da el veredicto, pero yo creo que voy a poder formar parte. Va a ser parte del banquete, del gran banquete. Sí, yo le voy a meter un fichín, no le prometo nada. Sí, ¿qué son dos los que votan? Ella me guiña el ojo que sí, no habla con usted, usted me dice que sí. Yo creo que Orson nada más puede hacer una negativa, dice que sí, levanta pulgares. Bueno, qué lindo. Estoy feliz porque tengo un nuevo lugar. Bueno, muchas gracias por haber venido. No. Se salvó de que le leamos el Facebook, sí, porque no tiene. Ah, no, se salvó también de que le hagamos alguna de las poesías que nosotros leemos, poesías, grandes poesías. Grandes poesías. Pero si quiere, después cuando vamos para casa, le leo una. Por supuesto. Tenemos una murga amiga, le cuento, que está trabajando desde la clandestinidad. Ajá. Bueno, bien. Y siempre nos envía, esta vez fue un topo. Ajá. Fue un topo que vino ahí, sí. Y nos golpeó de abajo. Nosotros tenemos ya una baldosa falsa. Bien. Y ahí nos entregó, le cuento, siempre nos entregan con algún... una ¿cómo se llama el nombre? Un VHS. Ajá. Un VHS con info. Con la canción nueva de ellos, siempre nos clavan una por semana. Bien. Tenemos una maquinita que pasa de cosa vieja a cosa nueva. Ajá. Y nos da este tema que justamente también habla de los niños. De los niños. De los niños. Así que mientras suena el tema, ¿yo le puedo dar un beso? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sí. No, muchas gracias. La verdad que hermoso. Encontrar gente tan querida y haciendo un programa de radio. Nada, está buenísimo. La verdad que estoy muy contento. Dos besos entonces. Dos besos me gané. Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos, con ñoqui vividores del Estado, y otras personas que se daban muchos lujos, como comprar un bife o un fernet. También había empresarios precavidos, que en pala la llevaban para afuera, que eran miembros de todas las empresas. Papá. El caso es que ahora yo soy el presidente, tengo grandes ideas que quiero compartir. Si ustedes me repiten el coro que les pido, Michetti les regala un rico chupetín. Si se puede rajar a todo el mundo. ¡Sí, se puede! Si se puede meter bala despedida. ¡Sí, se puede! Si se puede gobernar para los ricos. ¡Sí, se puede! Si se puede rifar una nación. Si se puede matar de hambre un pueblo entero. ¡Sí, se puede! Si se puede endeudarse hasta los huevos. ¡Sí, se puede! Si se puede mentir todos los días.